Ya no me preguntes lo que voy a hacer, si mañana vienes y me dices que he dejado de querer. Solo Dios lo sabe, si habrá otra mujer que sepa quererme y a la vez me haga olvidar del ayer. Ya no puedo más, no me hagas sufrir. No soy lo que piensas, si no me lo aclaras no te vas de aquí. Yo no soy aquel que una vez dejó toda su alegría, su amor y su vida y su corazón. Ya no me preguntes lo que voy a hacer, si mañana vienes y me dices que he dejado de querer. Solo Dios lo sabe, si habrá otra mujer que sepa quererme y a la vez me haga olvidar del ayer. Ya no puedo más, no me hagas sufrir. No soy lo que piensas, si no me lo aclaras no te vas de aquí.